Seguimos transmitiendo en vivo desde el Pepsi Music. Están tocando las pelotas. Ahora vamos a hacer. Estamos subiendo al escenario en este momento para que puedan tener un panorama más claro de todo lo que sucede aquí arriba. Se están yendo algunos asistentes, están empezando a correr con. Mira, estoy al lado. Estoy transmitiendo en vivo. Es un tema mucho claro. Hola. ¿Qué te gusta el concierto? Está bueno, che. Está bárbaro, la gente está bárbara. Está bueno, está bárbaro, está buenísimo. Siempre venimos a lo mismo, a disfrutar acá, así que. He hecho muchas notas, pero nunca durante el concierto con el que canta. Ah, ese es raro, sí. Sí, es lo más raro que me ha pasado. No, pero tengo los recreos. Tengo recreos, así que. Me gusta tu remera. Sí. ¿Es de Pedro o de Pablo? Pica Piedra. De Pedro. De Pedro, claro. De Pedro. ¿Cuándo volvés ahora al escenario? Ahora, cuando termina esto. Este tema. Vos termina esto. Esta mierda. Termina esta porquería. Exclusivo, Pepsi Music. Las pelotas. Con Socol al lado. ¿Qué más quieren? Que casi siempre no fue nadie. ¿Qué sé yo? Pero mírame hoy. Yo quiero un día transportarte a mi ser. Verás que no es así. Abrázame, te lo pido. Abrázame, tengo frío. Sabes que siempre he sido amigo de guardar lo del corazón.